Buenas tardes, amigos de Contrabanda FM, para los que nos escuchan desde 91.4 o también buenos días los que nos escuchan al otro lado del Atlántico por www.contrabanda.org. Empieza otro programa más de Camino al Barrio. Bueno, antes que nada, les recuerdo nuestro teléfono para quienes se quieren involucrar mucho mejor con el programa. Es 93-317-7366. O también si quieren comunicarse conmigo vía chat, yo soy Clara, para los que no me conocen, pueden entrar al correo camino.barrio@gmail.com. Me incluyen y podemos intercambiar opiniones, inquietudes. Yo en este momento me encuentro conectada, entonces ahí verán cómo quieren manifestarse. Bueno, y arrancando este programa, porque vamos a tener mucha música y nos tiene que alcanzar esta horita que siempre les dedico de 4 a 5 cada domingo aquí en Contrabanda, vamos a hacer un programa dedicado a los maleantes de la salsa. Vamos a poner todos los temas políticamente incorrectos y también de paso van a entender por qué la salsa se convirtió en un himno de la calle, ¿no? Del barrio. O sea que arriba las manos, a bailar todo el mundo. Y empezamos con un matrimonio. Esta hora de música la empezamos con un matrimonio que fue un dúo que dio mucho de qué hablar en Nueva York a finales de los 60, que fue cuando se unieron. Es conformado por Colón y Lavoe, que llegaron apropiándose de la calle con la canción El Malo. Este fue un respiro para todas las nuevas generaciones de latinos, muchos de ellos ya nacidos en Nueva York, pero con una cultura de origen boricua y cubano en su mayoría. Y después Calle Luna, Calle Sol, en la que nuestros amigos nos dan unas pautas para poder andar en el barrio. Soy yo. silla, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído en este barrio, mucho guapo lo matado. Calle Luna, calle Sol. Calle Luna, calle Sol. Oh. Mire, señora, agarre bien su cartera. No conoce este barrio, aquí asaltan a cualquiera. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído en este barrio, muchos guapos los matados. Calle Luna, calle Sol. Calle Luna, calle Sol. En los barrios de Guapo ni un pico. Abre que hoy teníamos a Willy Colón y a Héctor Lavoe con Calle Luna, Calle Sol y también la canción El Malo. La salsa propiamente dicha tomó el carácter que tenía que tomar a principios de los 70s, un tipo de salsa a la que después se denominaría salsa brava, producto más bien como de la insatisfacción de los latinos en la vida tan dura que vivían en Estados Unidos, totalmente apartados y estigmatizados como una indeseable minoría. Esa misma rabia sería la que le perduraría hoy por hoy a toda Latinoamérica. Y fue precisamente en ese momento que la salsa tomaría la importancia que no hubiera tenido nunca si solo se hubiera quedado en Nueva York. En Colombia, por ejemplo, un grupo llamado Latin Brothers adquiriría esa complicidad con su público, hablando de la historia del carcelero, y no voy a poner el preso. Voy a poner la canción Virgen de las Mercedes, que es pidiéndole a esta Virgen que por favor los ayude a todos los presos a salir rápido de la cárcel. Y luego, un cantante que posteriormente sería solista, Joe Arroyo, también colombiano, nos cantaría esta canción Bam Bam, versionadísima también de una riña callejera y que pinta bien mal. Están en Contrabanda FM, ya saben que cualquier cosa que me quieran decir, estoy en este momento por el chat en camino.barrio@gmail.com, o también si quieren llamarme también lo pueden hacer al 93 317 7366. Me voy rápido porque el tiempo apremia. Ay, pa' San Diego te vas. Ay,

Aquí desde Colombia estaban los Latin Brothers y nuestra pequeña gran superestrella de la salsa, Joe Arroyo con Bam Bam. Bueno, personalmente les digo que si Héctor Lavoe le imprimió a la salsa la voz que necesitaba, sin Ismael Rivera, yo creo que no hubiera tenido la esencia que se necesitaba. Ismael, nacido en Loíza, barrio latino de Puerto Rico, nos venía con este parte de injusticia racial con el negro Bembón, y luego lo vamos a adornar con una buena riña callejera que protagonizarían Johnny Pacheco y Daniel Santos, alias Siriaco el Sabroso. Están en Contrabanda FM en el 91.4 o también por www.contrabanda.org. Amigos, me pueden llamar, no sé por qué no suena el teléfono, o si no, pueden también chatear conmigo. Aquí está el negro Bembón y luego les voy a dar Siriaco el Sabroso. Estamos en nuestro especial de maleantes aquí en Camino al Barrio en Contrabanda FM. Isabela hizo al matón. ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón. Y sabe la respuesta que le dio el matón. Yo lo maté por ser tan bombón. El guardia escondió la bemba y le dijo. El sabroso, el que me vino a insultar, era siriaco el sabroso, que me vino a provocar. Y yo que no tomo cuento, salí enseguida, me fui a pagar con el primero, lo siento, y enseguida empezó a gritar. Bueno, y aquí estábamos con Ismael Rivera en El Negro Bembón y Siriaco El Sabroso de Johnny Pacheco en tremenda pelea con Daniel Santos. Lo que llega ahora son dos personajes que parecen muy elaborados, pero que en realidad pertenecían al prototipo por excelencia que predominaba en los bailaderos de cualquier calle en Panamá, en Caracas, en Bogotá. De paso le mando un saludo a mi papá que me está escuchando. Estamos hablando de Pedro Navaja, compuesta por Rubén Blades y pues por Juanito Alimaña, hecha posteriormente por Héctor Lavoe y Willy Colón en conjunto. Estas dos canciones, bueno, esta canción última, Juanito Alimaña, tiene una pequeña anécdota de composición, y fue precisamente que cuando Willy decidió irse a cantar con Rubén Blades, como se compuso esta canción, hicieron un proyecto muy ambicioso que terminó en un absoluto fracaso, y entonces hubo una riña entre ellos dos. Willy Colón, como nunca había dejado su amistad con Héctor, un día pues les dio por beber y conversar, y Willy pues le contó todas las asperezas que tenía con Rubén Blades, y ahí fue que se compuso la canción Juanito Alimaña. De ahí que hay un estribillo que dice: cuando Juanito Alimaña baja por el barrio y viene llorando y dice que viene de un velorio, el de Pedrito Navajas, en cierta manera también era como para despedir un poco a Rubén Blades y un poco de desafío ahí. Entonces hay como doble violencia, la de Pedro Navaja, la de Juanito Alimaña y la de esos tres enfrentados, que yo no me quiero ni imaginar una pelea de esos tres cómo sería. Entonces, amigos, les voy a poner... primero les voy a poner Pedro Navaja, luego les voy a poner Juanito Alimaña. Y por favor no se vayan, que seguimos con más musiquita. O también me pueden llamar al teléfono 93317-7366 mientras vamos charlando o mientras siguen las canciones. Están en Contrabanda FM en el 91.4 o www.contrabanda.org. Del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle.

el 16. También va a estar bastante sabroso el Festival de Swing de Barcelona, que reúne los amantes del swing, venidos de todo el mundo en torno a las mejores bandas de swing de nuestra ciudad. Esto va a ser en el Casino de la Alianza del Poblenou, en la Rambla Poblenou 42 San Martín, en la fecha de el 13. Yo creo que ya el 13 pueden ir. Bollywood también llega al Tívoli, es una veintena de bailarines, músicos y actores que se instalan en el Teatro Tívoli para rendirle homenaje a la cinematografía de Bollywood. Y es que el musical en Bollywood The Show es un espectáculo al más puro estilo de las producciones de la Meca del cine de la India, ¿eh? Esto va a ser en el Teatro Tívoli, en calle Casp número 8, esto es en el Eixample, y esto será del 31 al 25 de abril. Desgraciadamente ya estamos terminando con este programa, es una horita solamente, pero bueno, vamos a cerrarla con broche de oro con otro matrimonio muchísimo más estable en el mundo de la salsa que el compuesto por La Boe Colón, que fue el que conformarían Richie Rey y Bobby Cruz. A ellos tendríamos que, o les tendría que dedicar un programa entero, y creo que me quedaría corta enumerando las razones por las que ellos siguen siendo de los más respetados, más que queridos en la salsa. Y bueno, con esto no estoy diciendo que no se les quiera. Ellos se pondrían a tono con lo que pasaba en la noche con este tema que se llama Agúzate. Y luego estaría Willy Colón, ya para cerrar el programa, que nos cuenta cómo se vive en el barrio en cualquier esquina del gueto latino, en Nueva York o en cualquier ciudad. Entonces estamos con Agúzate de Richie Rey y Bobby Cruz. Agúzate es así como ponte las pilas, como no te duermas porque por ahí te quieren hacer algo. Y también Willy Colón con Tiempo para Matar. Richie Rey.

no fuma mucha marihuana, no me sigue, no está en nada. Hay fiesta donde Toro y Carmen, esta no sé, la pierde nadie. Otro invita, están pasando para Vietnam, solicitando por el machismo contra el comunismo. Salen como nobles soldados, vuelven a Dios y mutilados. Con heroísmo tumbar el racismo. Total pa' nada, ya regreso todo fue igual. No me empujes, que te sacudo, ni me analice por un embudo. Estoy llegando a la línea, tú no juegues con mi comida. La sangre se ve, está subiendo, oye lo que estoy diciendo. A matar ratas, combatió tiros, dejar salir lo negativo. Bueno, amigos de Contrabanda, y aquí terminamos un programa más de Camino al Barrio. Como siempre, fue más que un placer estar aquí con ustedes en esta tarde tan fría, habérselas podido calentar un poquito o sacar de la cama los que no querían salir por este día tan nublado. Bueno, les deseo una semana llena de dulzura para todos. Seguimos con Nómada Sin Tópico, o sea que no se vayan. Felicidades a todos los cumpleañeros que están hoy de cumpleaños. Óyeme, matando tiempo no es lo mismo que tiempo para matarnos, sea bruto. Todos saben que salió varón. Esperando el momento preciso. Pregúntale a su jefe, me dijo que si no metemos mano, en poco tiempo todos pereceremos. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Es que no hay tiempo para ser indeciso.